en la rodilla, cuerpo relajado, como un pelotero esperando un out. Mami, tú estás buena, tú no eres un foul. Por donde tú caminas todos dicen wow. Gasolinera, gasolina.